Todos los Vives y Límites, yo soy Diana Espinosa. Yo soy Carla Camp. Y yo soy Daniela Padilla. Dinos, Diana, ¿qué nos traes en el top 5? En el número 5, Dynama. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. En el número 4, Die Young de Kesha. En el número 3, Neon Light. Número 2, Chasing the Sun. Why am I in such a hurry? Always getting up too early. So fast, everything is blurry. Oh, oh. It's like the clock is always racing, but my time is. Y en el número 1, Best Day of My Life. La frase del día: la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto no depende de qué tenemos, sino de lo que somos. Y hoy vamos a hablar de... ¿Qué onda, morrillos? Están en Radio Nigas y estoy con mis compañeros La Fer, Mari Yuyi y Papi Mauri. ¿Cómo están, morrillos? Hoy decidimos volver a juntar a nuestros dos programas favoritos, Yolo y Niga Radio. Estamos juntos. El tema de hoy va a ser súper interesante. Bueno, morrillos, ahora sí, ya huele a Navidad. ¿Había algunos de mis compañeros que ya pusieron el árbol de Navidad en casa o aún no? No, pues yo todavía no, hasta esta semana. Sí, es mejor esperarnos ya hasta el 1 de diciembre. Siento que ahorita es muy temprano, ¿no, Daniela? Sí, ya a mediados o a principios de diciembre se le pone, ya cuando se vaya acercando más la fecha. ¿Y ustedes, niggas, ya lo pusieron? Bueno, yo todavía aún no, pero me voy a esperar, yo creo que a mediados, sí. Y después saliendo de la prepa, ¿no, Fer? Pues sí, yo pienso que es muy apresurado. Como no han visto que ya están las tiendas de supermercados, están las canciones navideñas, o sea, ¿qué onda con ellos? Se pasan desde septiembre y ya tienen puesto lo del arbolito de Navidad. Ya no dejan disfrutarlas. Morrillos, ¿y ustedes qué piensan? ¿En sus casas, en barrios o no? Sí, bueno, a lo mejor ya unos acostumbran barrios o posadas. Los dos están muy padres, ¿no? Sí, yo acostumbro normalmente las posadas. ¿Y tú, Carla? Pues, por mi colonia, casi siempre son los barrios. Bueno, a mí siempre me gustó ir a los barrios. Yo creo que es algo muy bonito cuando van con toda tu familia. ¿Y qué es lo que más les gusta de ir a los barrios? Bueno, además de la comida. Ah, yo creo que, aunque ya estamos muy grandes, yo creo que sigue llamándonos mucho la atención todo eso de los juegos mecánicos. Y espero, porque puedes seguir compartiendo momentos padres con tus amigos y familiares. Ah. Bueno, morrillos, ¿para qué nos hacemos tontos? Yo creo que la verdad todos vamos de gorrones y vamos solo por la comida. Bueno, ese es en mi caso, yo siempre voy por la comida y trato de ir de casa en casa para degustar un poco de todas las casas algo. Sí, eso sí, a los barrios no se invita, se llega. ¿Y ustedes rompen piñata o algo por el estilo 24 o hacen fogata? Pues sí, yo creo que lo que se acostumbra con las familias, ¿no? Yo regularmente acostumbro a festejar así como más en grande el Año Nuevo que la Navidad. En el Año Nuevo quemamos un viejito, hacemos nuestra fogata. Bueno, es como una tradición de como recibes el Año Nuevo y como símbolo para representar eso, quemas un viejito para como dejar atrás el año viejo. Bueno, creo que todos tenemos muy buenos recuerdos sobre la Navidad. ¿Cuáles han sido sus recuerdos más importantes o más lindos que han tenido sobre la Navidad, chavos? Bueno, yo creo que mi momento más feliz fue cuando me dieron todo lo que quise los Reyes Magos. O sea, todo. Sí, se gastaron mucho dinero. Yo creo que para todos el momento más feliz es cuando te llegan los regalos, pues ya sea de Santa Claus o de los Reyes. Pues no tanto. En ocasiones yo hacía mi cartita de Reyes y me traían cosas que no quería. O yo le pedía al carrito, bueno, carros de Hot Wheels y me traían de Match Bros. Yo creo que esa como desilusiones. O cuando salía regularmente me ponían los cohetes en la sala. Salía a buscarlos y me los escondían en otro lado. Yo creo que eso era un poco decepcionante de momento, pero ya cuando veías los obsequios decías, ¡ah! Pues yo no era casa de Santa Claus, pero los Reyes Magos sí. Y siempre me trajeron todo lo que pedí. Todo lo que yo pedía, ahí estaba siempre. Solo pedías una muñeca, ¿qué le tiras? Bueno, pero la muñeca, o sea, lo que pedía, siempre estaba ahí. Y hablando de Reyes, recuerden que hay gente que no tiene para cobijas y podemos hacer una colecta y ayudarlos, ya que vienen los frentes fríos y todo ese clima. Sí, hay que ayudar con cobijas o juguetes, lo que sea de su agrado. Recuerden, morrillos, que se abrió un centro de acopio aquí en las instalaciones de la Universidad de Quetzalcóatl, por los que gusta entrar algún juguete, cobijas o algo con que abrigarse por la gente que no tiene los medios o así para comprar algo. Bueno, y vamos con la siguiente canción, es Fireball de Pitbull. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Walk this way. I was born in a plane. In my head. Mama said that every word would know my name. I'm the best right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Fireball. That boy's from the bottom, bottom on the map, MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Estamos de regreso. Y platíquenos, chicas, ¿qué hacen ustedes en Año Nuevo? Ah, pues mi familia acostumbra a hacer los 12 deseos con las uvas. La mía, hay veces que mi madre se sale con la maleta para buena suerte y todo eso. Bueno, pues mi mamá o mi familia acostumbra a barrer para que se vayan las malas vibras de la casa y todo. Claro que sí, como para comenzar el año bien, ¿verdad? Bueno, mi papá acostumbra a ponerse sus chonecitos rojos y nos obliga a todos a ponernos también los calzones rojos. ¿Y a salir por toda la calle con sus calzones rojos? Sí, para presumirlos. Mi familia pone globos azules. No sé por qué, pero los pone en el techo. Los globos azules y después los tienes que tronar y creo que se traen unos papelitos. Ah, ¿por la Navidad? Bueno, también igual que papi Mau, mi familia acostumbra a ponerse calzoncitos amarillos, que son los que significa el dinero para que abunde, cosa que no, la verdad no tengo dinero. ¿Y entonces, papi Mauri, para qué son los de los rojos? Ah, pues verás, Diana, los rojos son para el amor, porque pues todos estamos forever alone y pues necesitamos un poquito de amor. Yo creo que todos necesitamos amor, ¿sí o no? Para que por lo menos se quieran entre familia. Pues sí, pues ya, si no es amor de afuera, pues por lo menos amor de adentro. Ya saben, chavas, papi Mau está soltero. Y Vidal nos va a contar una anécdota que vivió él para que no le pase a ustedes. Bueno, morrillos, yo les voy a comentar. Hace un par de años, a mí me tocó colaborar para arrullar al niño de Dios. Bueno, para acostarlo, como quien dice. Me tocó agarrar la cobijita de una esquina y por estar de distraído, morrillos, se me cayó, se me soltó pues la esquina de la cobijita y el niño Dios se me cayó y se me quebró, morrillos. Y pues una recomendación sería que no estén de distraídos al momento de estar arrullando al niño Dios para que no les pase lo que me pasó a mí. Pues ya es bien desmotivante no tener a quien levantar el 2 de febrero porque el niño Dios efectivamente se quebró. Bueno, morrillos. Ah, no, yolitos. A ver, ubícate, ustedes son yolo y nosotros somos morrillos. Bueno, y vamos con unas recomendaciones en estas épocas decembrinas. Bueno, una de las primeras es que compren sus regalos anticipadamente, ya que para estas temporadas aumentan los precios y pues... Y vayan apartando sus regalos. Bueno, yolitos, y para que vayan haciendo un gran negocio, váyanse a vender bolsas negras afuera de las jugueterías y cartitas para los reyes. Si piden hacer un intercambio, asegúrense de saber qué le gusta a su compañero, ya que es el típico de que, me regalaste algo, pero no me gusta. Así que aseguren tener buena comunicación. Una sugerencia es que puedan en una cartulina poner lo que les gusta. Y como sugerencia, morrillos, por último, hagan cosas que no hicieron en todo el año. Nosotros tenemos la costumbre de, por ejemplo, en todo el año no comemos tal comida, entonces en Año Nuevo es lo que comemos y así. De hacer algo nuevo el último día del año. Bueno, morrillos, yo les recomendaría de que si están enojados o así no se hablan con alguna persona, pues yo creo que estas fechas son las ideales para hacer las paces o reconciliarse. Sé que es bien difícil quitar el orgullo, pero deben de hacerlo, morrillos. Esta es la época perfecta para hacerlo. No olviden que Navidad es una fecha especial y que es importante pasarla con la familia y los amigos. Bueno, morrillos, un saludo para mi jefita que me escucha desde casa y me comprende y sabe lo del niño Dios. Lo bueno es que compró uno de plástico este año. Hasta aquí llega la transmisión del día de hoy. ¡Adiós, morrillos! ¡Woo!